Los gremios estatales siguen de lucha y fundamentalmente, digamos, a nivel provincial, UPCN está planteando nuevamente un paro esta semana. Estamos en comunicación con Mariela Sixia, representante a nivel departamental de UPCN. ¿Qué tal, Mariela? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Américo? Bueno, contar un poquito la decisión que han tomado para la presente semana con respecto a la, digamos, al plan de lucha que vienen desarrollando, ya la tercera semana sería esta. Esa sería la tercera semana, también un paro de 48 horas, de jueves y viernes. Bueno, estamos en la comercialización, lo mismo que al principio, no hay nada nuevo, por lo pronto el gobierno no se mueve de donde está, y así que tenemos que seguir con la medida de fuerza. Digamos que el planteo, todos lo conocemos, es adelantar lo que significa los porcentajes. Adelantar, claro, porque hoy por hoy estamos un 15% abajo de lo que es la inflación. Claro. Entonces nosotros lo que pedimos es que tiene que adelantar el 16% para que es lo que ya estaba acordado. Y después, bueno, sentarnos a ver lo que va a ser la inflación de lo que queda de acá a fin de año. Claro, fundamentalmente aclarar a la población que ustedes no están pidiendo aumento de sueldo, están pidiendo un adelanto de lo que ya estaba el adelanto titulado. De lo que ya estaba pactado. Claro, perfecto. Y ustedes, como digamos, la actitud que toma el gobierno es bastante preocupante, ¿no es cierto? La declaración del ministro de Trabajo, todas esas situaciones que obviamente crea un malestar, que obviamente a veces uno piensa, ¿para qué? Si sabemos que la plata está. Claro, exactamente. A eso es lo que va uno, y sabiendo que la plata está, porque uno nunca pide lo que no sabe que no tienen. No vamos a ir a cuestionar algo que no se tiene. Entonces sabemos que la plata está, el paro también es estratégico de un jueves y viernes, porque todos sabemos que tenemos la educación, salud, pero también tenemos nosotros la lotería y el API, que son es el fuerte nuestro, a donde entra el dinero en la provincia. Entonces sabemos que parando esa parte le frenamos la entrada de dinero. Claro. Comentame, ¿estuviste recorriendo la semana pasada, estuviste recorriendo todo el departamento? ¿Nuevamente tocó esa tarea o ya estaba determinado ya un poco el mecanismo está aceitado que la gente ya directamente para sin necesidad? Es necesario recorrer el departamento, pero fundamentalmente hace que... El departamento se recorre igual, tratamos de llegar a todos, y bueno, la conversación y el malestar de la gente es todo más o menos lo mismo. Claro. O sea, la plata no te alcanza, y bueno, y sí, van a parar todo. Ya de los dos paros que hicimos, se paró el 100%, por lo pronto, ahora la catación va a ser exactamente igual. Claro, perfecto. Vamos a estar en contacto, Mariela, fundamentalmente lo que cuando hace... Quiera. Ojalá que el gobierno, digamos... llame a las partes directamente, se solucione este tema, sería muy importante, ¿no? Sí, sería muy importante que estén a las partes. Bueno, agradecerte por el momento, y nos reencontramos en cualquier momento. En cualquier momento, muchas gracias, hasta luego. Bueno, Mariela Sixia, UPCN estuvo trabajando.